Contar un cuento. Érase. Había una vez. Un día. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vivieron felices y comieron perdices.